Baravalle resaltó la lucha y la entrega de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y la búsqueda de una sociedad sin fronteras.